cada intento de recapacitar. Luna llena, dame solo un día más. Hoy no quiero recordar. Ando solo, imposible no pensar. Busco el modo de no mirar atrás. En mis ojos una historia que contar o desaparecer sin más. No hay droga que pueda hacerme sentir mejor. Que ya no hay nada entre los dos. No hay droga que pueda hacerme sentir mejor. Que me haga olvidar que ya no hay nada entre los dos. Que no puedo tenerte, que ya no volverás, que ya tienes suficiente, que no puedo soportar perderte. Veo las luces que se apagan, nos dejan solos y entonces todo cambia. Quiero decirte que me duele cada lágrima, aunque no sirva de nada. Pasan los minutos, todo es tan absurdo y yo solo pienso dejar este mundo. Ya no.